Està això, ja està. Anem, un moment. Tira-la i anem a i vols saber. De Joaquín, de Joaquín. Joaquín Lleguina. Joaquín García Villagrasa. Balsareim, 12/7/93. Querido amigo Cayetano, espero que estés bien, también toda tu familia y amigos. Siempre nos acordamos de todos vosotros, pero en estas fechas más todavía, pues se acercan las vacaciones de agosto y como de costumbre, pasaremos unos días con todos vosotros. Tenemos muchas ganas de veros. Aquí todos estamos bien y preparándonos para el viaje. Anastasio, José Luis y yo seguro que iremos. Y Salvador este año creo que también vendrá. Esperemos que Mario, Rafi y el pequeño también puedan venir. Dile a tu mujer Magdalena que tanto yo como los demás pronto estaremos en vuestra casa y como ha pasado todo un año entero, podremos hablar un buen rato. Tenemos ganas de veros a todos. Aquí en Balsareim, como supongo en casi toda España, estamos viviendo unos momentos malos para poder trabajar. Han cerrado muchas empresas y hay muchos parados, pero de momento lo hemos tomado con paciencia y vamos cobrando del paro. En la familia las cosas marchan normales, vamos viviendo y cada día intentando que las cosas vayan mejor. En los cassettes que manda Miguel a Balsareim, en las charlas oigo que tanto Tomeu, Miguel, José, etcétera, cada vez hablan más y más claro. Creo que esa revolución espiritual está a punto de estallar. Espero que estos días que faltan para vernos los paséis bien todos y que cuando lleguemos formemos todos esa familia que cada año vivimos con vosotros. No tenemos los billetes del viaje, pero creo que llegaremos a Mallorca sobre el 5 o el 6 de agosto. Falta hablar con los demás amigos. Un fuerte abrazo a todos. Recuerdos a Magdalena y familiares. A todos un feliz verano. Joaquín. Bien. Ella, ¿ara ho intentem? No, encara no. No, és igual, perquè el que buscàvem el viernes ja no tenim res. Sí, però és esto, no? És esto cortito de aquí. Però aquí què dice? Arriba. Conmoción ante la petición de eutanasia de un enfermo tetrapléjico. Sí. Y aquí... La Iglesia Católica señala en el nuevo catecismo que la eutanasia es contraria a la dignidad humana. Esto es muy importante. Porque contra... Sí. Señala en un nuevo catecismo que la eutanasia es contraria a la dignidad humana. ¿Y las guerras? Ahí es la salvo excepciones. Todas las guerras van contra de la dignidad humana. Claro, claro. Entonces, ¿qué pasa aquí? Porque declaran que hay guerras justas. No hay dignidad justa y dignidad injusta. Justa, claro. Pero vamos, dejemos esto y ya está aclarada aquí la cosa. Ahora una voz cantante y sonante, el mensaje. Tendremos que leerlo algunas veces. Mira, va Miguel. Que ha ido a parar a Miguel. Miguel lo era. Hay un poco de magia. Miguel, no, un poco de magia. Eso es el espíritu. En contra de los vientos. Sí, claro. Jesús de Nazaret, el Cristo. Hace casi 2000 años que vivía en Israel un obrero carpintero, Jesús de Nazaret, el Cristo. Fue el fundador del cristianismo, pero esta sencilla iglesia pobre fue dominada por gente rica y empezó el catolicismo romano, y siglos después el protestantismo de Lutero. Pero ni unos ni otros son la iglesia cristiana. Y desde poco tiempo después de la muerte de Jesús de Nazaret, se ha escrito mucho sobre este hombre. Seguramente en la actualidad hay millones de libros y la mayoría a favor de Jesús. Unos lo han descrito físicamente alto, hermoso, etc. Y otros bajito, más bien feo, etc. Pero todos están de acuerdo en su mensaje de amor. Cristo dice, bienaventurados los pobres, los pacíficos, los de limpio corazón, etc. Y nos recuerda el mandamiento de Dios. Ama a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. No se puede servir a Dios y al dinero. La verdad os hace libres. Y que busquemos el reino de Dios está en cada ser humano. El mensaje de Cristo es de liberación. Nos libera de la ignorancia espiritual, de las religiones, partidos políticos y sobre todo nos libera del egoísmo, maldad, ambición, envidia, etc. Y nos convierte en auténticos apóstoles de Cristo, sacerdotes de Dios. Todo esto se consigue cuando se tiene en la propia vida el Espíritu Universal de Dios, y que nosotros llamamos Cristo. El mensaje de Cristo, por boca del obrero carpintero Jesús de Nazaret, es claro y muy sencillo. Esto es el Evangelio, transformar nuestra propia vida, ser el hombre nuevo, ser de verdad cristiano. Pero esto sirve para toda la humanidad, aunque sea con nombres diferentes. Pero en el caso nuestro, como iglesia pobre, tenemos el derecho y el deber de aconsejar a los escritores de libros que se refieren a Jesús, el Cristo, lectores, sacerdotes católicos y protestantes, etc., en una palabra, a todos los seres humanos que se autotitulan cristianos, que no lo hagan si no siguen de verdad a Cristo. El cristianismo no es una sociedad, una religión compuesta de ricos y pobres, explotados y explotadores, unos que se enriquecen a costa del trabajo de otros, y militares, condes, marqueses, reyes, etc. Amigos, esto no es el cristianismo de Cristo. Sobran las religiones llamadas cristianas, sobran los libros sobre Jesús de Nazaret, etc., ya que el mensaje de Cristo no es una novela, no es algo intelectual para discutir, polemizar, etc. El mensaje de Cristo es vida. Amigos, la vida no se discute, se vive. Ya hemos dicho en otras ocasiones que Jesús de Nazaret era bajito, algo feo, un poco encorvado, y cojeaba un poco, pero su mirada era bondadosa y penetrante. La gente se sentía atraída por aquel ser humano. Se comprende ya que Jesús llevaba en sí mismo al Cristo. Y lo maravilloso es que Jesús de Nazaret nos dice: aprended de mí, toma tu cruz y sígueme. Lo que yo haga, podéis hacerlo vosotros, etc. Y nosotros os aconsejamos, amigos, todos, que acudáis a Cristo, el Espíritu Universal de Dios. Es la única solución para todos los graves problemas de la humanidad. Menos libros, menos Biblia y más acción. Nosotros lo resumimos así: la Iglesia verdadera en cada casa obrera y Cristo en el corazón. Salud y adelante, amigos. Cayetano Martín, julio 1993. Sí. Claro, esto es un mensaje. Esto es la, para... la contestación a esto. Es como viene de la... No, sí, ya sé que está adelante. Y es lástima que no comprendan estas cosas, pero es la cosa número uno. Claro. El filósofo también es un enemigo. Tampoco. ¿Eh? Tampoco. ¿Está porque? Ha dicho bien que me diga más un poco más tarde. Bien. No, si acaso, si lees la carta, un poco de comentario. ¿Sobre la carta esta que me ha mandado? No, basta el comentario en general, de que otro señor que se escribe libros, y es este... Sí, este es García Viñón, que les escribe con Jaime. Pero es el que escribió el libro este de la Era de Acuario. El profeta de la Era de Acuario. Y nada, viene a decirle que está muy bien todo lo que les pone, pero que es increíble, o sea, sí. Sí el hablar, cosas, sí, sí. El hablar de Jesús y tal, y todo si Jesús también, era así o era así, que nadie poco... lo sabe, y yo contesto en este mensaje antes de leer la carta, porque resulta que la verdad es la verdad, no nuestra verdad, que ahí es la parte que choca. Pero por ejemplo, antes de hacer un poco de comentario aquí, ¿dónde está María Pilla? Sí. María, que fuiste con... Con José. José y... José Luis. Y José Luis, que no ha venido. Amigo hermano, ¿no? Venga, vosotros, representación. Miguel o María, hablad un poco de... Sí, que hablo bastante con ellos. De esto, de la entrevista... Sí. Y el futuro incluso, a ver qué pasa con esta gente. Empieza por el principio, sí. Que de este periodista que hace años que yo conozco, es argentino, vive en Palma, Rubén, pero sí, no, que es el que ha hecho este mensaje de aquí pequeño, resumido. La revista esta de Por Libre, es una revista, Como a su hija la conozco desde hace muchos años y a Cayetano también le ha hecho varias entrevistas, una en la prensa, otra en la radio, una alguna vez, programa sudamericano, en fin, que manteníamos contacto, pero yo no tenía idea de que este hombre estaba metido dentro de una revista, de una publicación, de que, y además dentro de la temática esta de la llamada nueva era y cosas de ecología, de salud, de espiritualidad y cosas de estas, ¿no? Y hablando con él, pues le dije que a ver si podía colaborar, ¿no? Me dijo que sí, luego le dije a ver si esto se podía extender más y podían participar otras personas que también se sienten inquietas y que les gustaría expresar un poco lo que sienten y viven, ¿no? Dijo que sí, que podía haber una puerta abierta para esto y que le gustaría conocer. Ayer fuimos, me parece María Gilda y José Luis, yo lo dije el viernes, pero se ve que nadie más se ha sentido muy, muy animado. Tomeu también dijo que iba a venir, pero al final no lo pude hablar con él, Manolo tampoco, en fin. Después ya habrá más oportunidad. Pero este hombre ha abierto las puertas de la revista para que escriba el que quiera. O sea, habrá temáticas, todas las temáticas que se puedan tocar, pero dentro de la idea esta, de esta experiencia personal sobre la paz, sobre la vivencia espiritual personal, sobre la ecología, sobre la cultura. O sea, será una revista muy abierta, pequeña, porque es una cosa pequeña, ¿no? Y pagada así como pueden. Y claro, necesitaba colaboraciones porque solamente se hace, hasta el momento lo hacía él, que es el director, junto con la chica esta que es la psicóloga, que esta psicóloga es la persona esta que dio unas conferencias sobre el amor, ¿no? Que no sé si la habéis oído. Sí. Que Tony fue, ¿no? Estuvimos hablando sobre esto, le dijimos que un amigo nuestro fue a las conferencias. Y dice, ah, sí, sí, ya me acuerdo, porque después me escribió y me mandó mensajes de Cayetano y de la iglesia no, pobre y cosas así. Yo solo di en mano. Tú, ¿no? Solo di en mano. Tú le diste. Sí, pero muy, muy amable, ¿no? Pero es esto. Ves que es una persona, son personas que tienen ganas de hacer algo y están siempre como podemos estar nosotros, siempre al filo de la navaja, entre lo que sienten y lo que está dando el mundo. Y un paso aquí y otro paso allá puede cambiarles el rumbo de las cosas. Por eso se tiene que estar con mucho, muy en guardia, ¿no? Saber dónde se meten. Tienen colaboraciones y tal, pero no quieren traspasar un poco la frontera de abrirse mucho. De comprometerse. De abrirse mucho hacia el comercio, hacia la cosa, porque si no ya se pierde todo el sentido, ¿no? Y prefieren más conservar el sentido, aunque la revista y todo lo que detrás hay no funcione, para poder conservar lo que quieren, ¿no? Esa parte interior. Gente muy sincera, hablando claramente, ¿no? Y en todo caso se puede decir a la cara, ¿no? lo que uno piensa, y si va bien, bien, y si no, pues tranquilo. Tampoco es. Pero está la puerta abierta, el que quiera, está ahí. Cada mes, a partir de septiembre, el que quiera escribir algo o lo que sea, está ahí abierta. Y nada. ¿Y después te dijeron que vendría la semana? Sí, después estuve hablando ya cuando nos íbamos, pues me quedé un momento, tenía que recoger a Marga, que estaba al lado, porque tiene sus tíos al lado, y me dijeron, nos gustaría en todo caso pasar la semana que viene los dos, y en todo caso ya te llamaremos y quedaremos, porque sería muy interesante hablar con Cayetano y tal. Más que nada Rubén, ¿no? Porque es el que más te conoce y tal, ¿no? Pero en fin. Ah, existe, dentro de ellos existe una idea, ¿no? Que es la de la oración, ¿no? Tienen una idea de la oración hacia los enfermos para sanar y tal. Yo que los comenté, ¿no? Y después también me parece que lo comentaron un poco María Gilda o José Luis y tal. Lo que comentamos es que cuidado con esto, porque hay muchos grupos y muchos fuera de las religiones ya organizadas que también lo practican esto, ¿no? De la oración en público. ¿no? Que se puede infiltrar pues allí toda clase de gente y aquello se convertiría en una rutina más. Y lo importante que es la idea, eso sí que se puede llevar a cabo, la idea, que la oración la pueden hacer en cualquier sitio, en su casa, en el campo, donde sea, ¿no? Ellos, se ve que para poder tener más también el contacto humano, pues quieren hacerlo también un poco juntos, ¿no? Y yo digo, bueno, si va bien, en todo caso, sabemos que aquí, pues estaréis un día a la semana y pegaremos un salto, si va bien. Si no va bien, no os preocupéis, que esta idea va en marcha, porque lo importante es que sea cada persona, no que sea una agrupación, ¿no? No, cuando más o menos le dijimos estos... Que no va ni que venía. Sí, dijo la semana que viene, que lo más seguro es que venga. Sí. Pero vamos. Bien. Una oportunidad. El mensaje. No, simplemente comentaré, ya que se ha mencionado ahí en tu mensaje lo de los libros, sobran los libros, sobre todo libros que hablen de Jesús de Nazaret, y aquí también ha leído la carta de este Aviñón, así que escribió el profeta de la era de Acuario. No sé si os acordáis que escribiéndose con Jaime, pues parece ser que tú, Cayetano, le enviaste una línea, ¿no? Y dijo este hombre que bueno, lo que escribe Jaime está bien, está bastante bien, pero lo que escribe este hombre, este Cayetano, es muy muy simple, ¿no? Porque dijo, como que le faltan estudios, ¿no? Algo así. Era demasiado simple. Y escribe, el profeta de la era de Acuario, un libro. Y luego hay un profeta de la era de Acuario delante de las narices, no... No está, no, el bosque no se ve. El árbol no lo dejan ver. Está tapado, ¿no? Y escribe libros sobre profetas, Jesús, Cristo... Porque hay ciegos que no quieren ver y solo dos que no quieren ver. Ya lo dijo Dios también, no, no sé cuál, que también... Jesús de Nazaret viene escrito en una... En una epístola, Jesús dijo, no sé, hay ciegos que ven o que no ven y sordos que no quieren oír. Pero que oyen, pero que no quieren oír. Que no les interesa. No les interesa, ¿eh? Que no les interesa. Intereses. Sí. Intereses, todo, todo. Redunda en torno a sus intereses. Sí, pero algún día, digo, se van a encontrar que esto se va... ¿A pique, a carajo? Sí, porque a lo menos empiezan, dan vueltas, los intereses van aumentando poco a poco, pero llega que al final la gente lo ve también. O sea, termina igual. ¿Que la prueba se desengaña? O ellos mismos. Bueno, ellos mismos. Si ceden, claro, si ceden. Este mensaje, ¿no quiere leerlo tú otra vez? Jesús de Nazaret, el Cristo. Hace casi 2000 años que vivió en Israel un obrero carpintero, Jesús de Nazaret, el Cristo. Fue el fundador del cristianismo, pero esta sencilla iglesia pobre fue dominada por gente rica y empezó el catolicismo romano y siglos después el protestantismo de Lutero. Pero ni unos ni otros son la iglesia cristiana. Y desde poco tiempo después de la muerte de Jesús de Nazaret se ha escrito mucho sobre este hombre. Seguramente en la actualidad hay millones de libros y la mayoría a favor de Jesús. Unos lo han descrito físicamente alto, hermoso, etc. Y otros bajito, más bien feo, etc. Pero todos están de acuerdo en su mensaje de amor. Cristo dice, bienaventurados los pobres, los pacíficos, los de limpio corazón, etc. Y nos recuerda el mandamiento de Dios. Ama a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. No se puede servir a Dios y al dinero. La verdad os hace libres y que busquemos el reino de Dios que está en cada ser humano. El mensaje de Cristo es de liberación. Nos libera de la ignorancia espiritual de las religiones, partidos políticos y sobre todo nos libera del egoísmo, maldad, ambición, envidia, etc. Y nos convierte en auténticos apóstoles de Cristo, sacerdotes de Dios. Todo esto se consigue cuando se tiene en la propia vida el Espíritu Universal de Dios, y que nosotros llamamos Cristo. El mensaje de Cristo, por boca del obrero Jesús de Nazaret, es claro y muy sencillo. Esto es el Evangelio

bueno, cuando empecé a trabajar de aprendiz de herrero, y me acuerdo que cada día venía el sacerdote católico de Sant Ferriol, don Bartolomé, a decir misa en la iglesia cerca de la Plaza de la Paja, la iglesia del Socorro, con una sotana vieja, zapatos sucios de barro porque sembraba y qué sé yo, y hacía cada una en palma, bajaba con el carro de basura y después se iba también con el carro de basura, carro, caballo y carro, no eran camiones. Y recuerdo que un día un vecino de por allí, ay, don Bartomeu, estoy ahora en estos momentos que la economía y el trabajo no necesita mucho y necesito unos zapatos, y él, ven, llévalos a la zapatería tal, y si no me das el dinero, que pongan algo ellos. Sí, pero don Bartomeu, que yo no creo en ustedes, yo soy ateo, soy... ¿Acaso te he pedido si eres ateo, si vas a misa o si no vas a misa? No me dices si necesitas unos zapatos. Porque no zapatos. Cuando entró la República querían hacerlo concejal los republicanos, los socialistas de Palma y comunistas, querían hacerlo concejal. Lo pusieron, como diría yo, en encima de un altar. Los socialistas y comunistas de Palma. Claro, el clero después se marchó enseguida a Roma a ver si podían quitarlo de en medio, como que te dice, por lo menos quitar de la misa y tal. Y siempre vemos lo mismo. El hábito no hace el monje. Por sus frutos los conoceréis, no por sus ideas. Entonces, ¿qué pasa aquí? Es que Jesús de Nazaret no ha existido nunca. ¿Y qué? Es que era alto y no era bajo. ¿Y qué? Es que era bajo y no era alto. ¿Y qué? Si yo acentúo esto de bajito y todo esto, la cosa está clara. Y quien no lo entiende, como por ejemplo estos intelectuales, allá ellos. Pero cualquiera de vosotros en una excursión y que vaya, supongamos, a Sóller, al puerto de Sóller, pues como yo, al terreno de París, y un día y otro día, supongamos al terreno de París, llegará un momento que podréis hasta dibujarlo, no solamente fotografías, dibujarlo. Yo he visto pintar el terreno de París, pintarlo en Palma, en una casa, el pintor. Sin nada, simplemente de pensamiento, pum, pum, pum, no te rende por ahí. Si los demás después no creen que has estado en el terreno de París, allá ellos, el problema es tuyo. Si yo veo a el Jesús de Nazaret cada día, caramba, ¿por qué? Tengo que negar lo que veo. Si no lo entiende, no lo aceptan, allá ellos, el problema es tuyo, no es mío. ¿Cuántas veces he dicho? Yo no trato de inculcar ideas para que hagáis ahí dogmas, no faltaría más. Pero da pena ver estos señores con tanta cosa intelectual. Ya veis, estos días hemos visto algo que yo creo que hay otras personas que también lo han visto, pero hay que ver hasta dónde llega esto de tantos estudios. Las elecciones, entra otra vez Felipe González, forma gobierno, ya tenemos el nuevo gobierno, y después se va el rey, la reina, González, todos a la América Latina a reunirse con aquellos jefes, incluido Fidel Castro. Pero que vais a arreglar allí, porque no arregláis primero lo de allí, lo de España. Y esto demostración clara que todo es un tinglado político, sucio, de negocio. Y cuántas veces he dicho yo, España, capital, básico. Porque todos obedecen al capitalismo mundial, el clericalismo, todo es el militarismo, todo es una cosa. Y estos buenos señores después van, los ricachos norteamericanos, echan unas bombas sobre la gente indefensa de Somalia, pero aquellos seres antes no tenían armas. ¿Quién les ha dado o vendido las armas? ¿Qué habéis hecho? ¿Dónde está el estudio? ¿Dónde está la cosa intelectual? Si les falta lo más importante, que es la bondad del ser humano, caramba. ¿Qué pasa aquí? ¿Dónde está la bondad en estos seres? Si tienen la cabeza llena de estudios, y en este caso podríamos decir el corazón de cemento armado. ¿Dónde están los sentimientos humanos? Ya no me refiero a religiones. ¡Humanos! Como seres humanos, no como bestias. ¡Salvajes! Y doblan su forma salvaje, su salvajismo, lo doblan como más estudian. Después vienen estos señores que les van detrás, escritores y libros y más libros y folletos y revistas y todo este tinglado, esa porquería, como esta señora de Chile escribiendo libros y libros, porque Dios le ha dicho que tiene que escribir libros. Pero yo veo la verdad de la vida, la veo tan sencilla, tan clara. Por ejemplo, con este tomate, me dice mucho más este tomate que todos los libros que puedan escribir los seres humanos en la tierra, y sobre todo esta mujer de siglo. ¿De qué sirve todo esto? ¿De qué sirve? Ya lo ha dicho Jesús de Nazaret hace 2000 años. ¿De qué sirve ganar todo el mundo? Y en este caso, toda esa cosa intelectual de sabiduría humana. ¿De qué sirve ganar todo el mundo si pierdes el espíritu, si pierdes el alma? Ahí. Y después nos encontramos, a nuestro alrededor, en Mallorca, en España, en el mundo, encontramos casos, muchos casos, pero que los animales se portan mejor que muchos seres humanos. Entonces, ¿qué pasa aquí con tanta cosa intelectual? ¿Dónde está la cultura? La llamada civilización. ¿Dónde están las religiones? Y decir estas barbaridades que dice este señor del Catecismo Vaticano, ¿cómo lo dice? La Iglesia Católica señala en el Nuevo Catecismo que la eutanasia es contraria a la dignidad humana. Para decir tonterías, barbaridades, este de hombre, el Papa, los cardenales han estudiado para decir estas barbaridades. Eutanasia va contra la dignidad humana. Las guerras, las guerras hay guerras justas porque si defienden nuestros intereses. Y esto es el resultado de tanta cultura, de tanto estudio. Menos estudio, menos libros, menos Biblia, más acción. Hemos oído estos días por la televisión un montón de palabras, frases de los gobernantes y no he entendido nada. Pero cuando Anguita estos días dice, y después salió la prensa, dos palabras, dice, estos son como malos deportistas, tiran, pegan a la pelota pero no hacen gol, mucho hablar y... ¡Caramba! A ese no le dejan hablar mucho, pero porque dice las verdades así, sencillas. ¡Qué tanto hablar, caramba! Y después nos encontramos con que en Inca, la fábrica de zapatos, no hay zapatos, Yanco, sí, estaban sí, a punto de cerrar, y el gobierno, no sé si el gobierno autónomo o sea, el ayuntamiento, no sé, les ha dado o prestado, no sé cuántos millones para aquellos que puedan navegar y... ¿Cómo? entonces los millones están ahí. El dinero está hecho. Si el dinero está hecho, ¿quién lo tiene? ¿Dónde está la crisis? La crisis es espiritual, es moral, no es física, no es cuestión de dinero. Es cuestión de que no haya tantos pillos, tantos ladrones, porque si unos tienen todo el dinero aquí y los demás se mueren de hambre, no digamos que hay crisis. Digamos que hay demasiada, que diremos la ladrón, demasiado ladrón. Porque la prensa lo decía, que el ayuntamiento estos días, de una forma rápida, con una máquina he hecho billetes para enviarlos a Yanco, ¿no? ¿Ha cogido el dinero? ¿De dónde? De un montón. ¿Quién tiene ese montón? Los bancos. ¿Qué son los bancos? ¿Qué es el capitalismo? ¿Qué es el gobierno? ¿Qué es todo esto? Y después, he recibido a veces cartas de la península, como esta última de Barcelona, un grupo que se llama muy religioso y qué sé yo, pero se ve que es católico. Las oraciones también para los enfermos cada semana, unos días y qué sé yo. Caramba, Cayetano, es que tus mensajes y tus cartas parecen un sindicato obrero. Un sindicato obrero. ¿Y qué entendéis vosotros por cristianismo? Después les he explicado otra vez más el cristianismo y ya no han contestado. ¿Qué es el cristianismo? ¿Cuál es el mandamiento mayor? Y Jesús, que está predicando, lo dice muy claro. Dos. Y el rabino lo escucha y dice, tiene razón, maestro. Cuando dice, ama a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. No hay mandamiento mayor que estos. ¿Verdad? Dice el Señor, el maestro. Y esto es mucho más importante que todos los holocaustos y sacrificios. Y en este caso podríamos decir que todas las misas y funerales y religiones y comedias y más importante. No hay mandamiento mayor que estos. Amar a Dios sobre todas las cosas, al prójimo como a ti mismo. Es imposible que un ser humano que ama al prójimo pueda enriquecerse a costa del prójimo. Esto no falla. Es matemático. Matemático universal. Matemático de Dios. Y lo chocante es que nadie quiere ser explotado. Nadie quiere que lo roben, que lo maltraten. Nadie. Entonces lo que no quieres para ti, no lo quieres para los demás. Esto lo ha dicho Jesús. Y mucha gente lo entiende. Ah, pero la ley. Me decía un matrimonio testigo de Jehová el otro día, aquel hombre, yo no he trabajado en una empresa, también testigo de Jehová, yo ya estoy jubilado, pero siempre se han portado muy bien, me han dado salario, me han tenido asegurado y según la ley qué, ¿qué ley? La ley humana. Pero este testigo de Jehová, empresario tuyo, te ha repartido los beneficios. No, beneficios, el salario, ¿cómo el salario? Donde quiera esto de amar al prójimo. Y después este tiene que ir de casa en casa con la Biblia a predicar ¿qué? ¿Qué? ¿Pero esto? El judaísmo, el budismo, el islam, el catolicismo y todos los ismos. ¿Qué pasa? La Iglesia Católica a través de siglos ha excomulgado a mucha gente. Pero yo, en mi vida, en mi edad, nunca he visto ni leído. La Iglesia Católica ha excomulgado a este empresario porque se ha hecho rico. No. No. No lo excomulgan a este porque se ha hecho rico. Si no va a misa, si escribe un libro contra la religión, si, este sí, esto sí que hay que excomulgarlo. Pero ¿y este que se hace rico a costa del prójimo? Que acumula millones y tierras y casas y... No, este, si tiene la gente asegurada y les paga el salario y tal. Y claro, y después da la propinita a la parroquia, este no van a excomulgarlo, lo van a canonizarlo, a ser lo santo. Pero este es un gran ladrón. Sí, pero va a misa. Va a misa católica, protestante, judía, mahometana. La gran mezquita, la cabeza en el suelo, de los árabes. Y esto tantas veces lo hemos dicho. Los mandamases, que se han forrado de millones y millones, si se dice, petrodólares. ¿Eh? Sí, sí. Y ahí, con la cabeza en el suelo, y ¡alá! Y a su lado, los pobres... también que les han sacado el petróleo, que le están sacando el petróleo, los pobres, pero... Y después todos juntos alabando a quién, a Alá, que tiene que decir Alá. Alá, Alá. Alá, Alá, Alá, Alá, Alá, con ese cuento. Sí. Una cosa está clara. Y el judaísmo, con este podríamos decir cinismo, no admitimos a Jesús como Mesías. No, porque el Mesías tiene que ser esto y esto y esto y esto. Muy bien. Y todas estas injusticias humanas y toda esta cosa, me han dicho a mí personalmente, rabinos, en Palma mismo. Esto todo se arreglará cuando venga el Mesías. Cuando estábamos en plena guerra con Franco, en la península, y he oído de Franco, y muy cerca de nosotros, discursos que decía, y todo esto lo hacemos para que vuestros hijos puedan vivir mejor, puedan vivir bien. Más o menos lo que decía el otro día González y los otros, y, o sea, que pasan los años, siempre para que vuestros hijos, vuestros nietos vivan mejor. Mientras tanto ellos viven bien. Y esto lo han aprendido de las religiones. Pasas calamidades. Si eres católico y pasas calamidades, el cura te dice, ¿y qué? Después de muerto, ¿irás al cielo? Y esto, pasas calamidades y el testigo te dice, ¿y qué? Cuando tengamos el reino en la tierra, todo esto desaparecerá y vivirá siempre hacia el futuro. Mientras tanto, los mandamases religiosos de todas las religiones ya tienen su reino. Déjame descansar un poco y a ver, venga, avanzar. Porque según este de Balsareny dice que es la revolución que estamos haciendo aquí. Con las voces de Tomeu y Miguel y José y qué sé yo. Y no, venga. El mensaje. No, tú no, periquito no. Deja. María, no habléis todos juntos, ¿eh? Y tú no pides tanto. Yo me estaba acordando, yo no me recuerdo mucho de mi abuelo, pero me estabas haciendo recordándome a él, porque decía que, esto lo decía desde un púlpito, porque aprovechaba a veces que el cura no estaba para subirse a gritar en medio de la misa, ¿no? Y tengo entendido que lo hizo una vez, mi abuela debió ponerse mala, pero bueno, y fue y dijo lo siguiente, dice, ¿qué predicando era el trigo? Pero dice, todo el mundo estaba en misa, esperando al cura que saliese, y él fue y lo soltó. Dice, predica no es dar trigo, o sea, que una cosa es hablar mucho y no hacer nada, y otra cosa es hacer, y qué haces es como si hubieras hablado, ¿no? Pero es la historia de siempre, repetirse siempre la religión. Yo, con respecto a Jesús de Nazaret, ya que es el tema central del mensaje, ¿no? Me acuerdo una vez cuando estábamos hablando que, bueno, según los eruditos de las leyes religiosas, las leyes sagradas, escrituras sagradas, Jesús de Nazaret es el profeta de los profetas, ¿no? Según lo que tienen entendido. Pero hablando un día contigo sobre esto de Jesús de Nazaret como profeta frente a los demás profetas, me planteaste la cosa de que Jesús de Nazaret dio un paso que todos los demás no dieron, ¿no? que es lo mismo que hacían los profetas antiguamente, lo mismo exactamente que están haciendo hoy las religiones. O sea, lanzan, digamos, lanzan a quien quiera coger el mando, lanzan la piedra, o sea, denuncian. Pero es que oye, ellos no hacen nada, ¿no? Es como lo del Papa, la Iglesia vivirá en la pobreza, pero mientras tanto no vive en la pobreza. Todos han aprendido de los profetas antiguos, y casi casi más de los profetas más al lado del poder y de los de estos que aquellos que incluso no tenían ni voz ni voto dentro de la historia, ¿no? Pero con Jesús de Nazaret será todo lo contrario, menos palabras y más hecho de vida, ¿no? Pero hasta lo que ha llegado hasta el momento de él solamente son palabras, y los pocos hechos están tergiversados. Entonces, claro, es lo que has comentado, ¿no? Se ha llegado hasta aquí un cristianismo, pero totalmente desconocido. O sea, hoy ese cristianismo lo único que puede producir en el mundo son ateos, nada más. Que en un momento dado las religiones se desintegren por sí mismas, que es el paso que se ve que están haciendo, ¿no? Por su propio egoísmo, su cosa. Entonces lo que quedará es evidente, una sencilla iglesia pobre, pero millones y millones de ateos. Sí, claro. ¿Tiene? No, no. Es que la figura de Jesús como ser humano y como persona que vivió una serie de hechos, que vivió, ¿no? No solamente eso está totalmente desconocido, ¿no? Y ahí está el problema para la gente, no para en todo caso nosotros, que interiorizamos más en la forma de vida, no en lo que en las palabras. Claro, pero si se desconoce todo eso, es normal que se produzca pues un ateísmo pero total, ¿no? Aparte de la desintegración de las religiones, que es evidente que se ve, ¿no? Pero un ateísmo total de las religiones y de todo lo relacionado con lo que han estado predicando, ¿no? Porque imaginemos de que es verdad que en un momento dado se desmiente que no ha existido Jesús de Nazaret. Sería un volver a empezar, pero no, ya no con Jesús de Nazaret, o sea, sería ya con la cosa verdadera, que es el cambio de la persona, ¿no? Pero si cuántas veces hemos dicho, por ejemplo, aquella cosa tan sensible y tan profunda, que presenta la mujer pecadora a Jesús. Según la ley mosaica, hay que apedrearla porque la hemos encontrado pecando. Bien, el que no tenga pecado, lo que tire la piedra primera. Y todos se van, dejan a aquella mujer sola. Jesús podía haberle tirado la piedra, tampoco se la tiró. La profundidad de las palabras. Vete y no peques más. Entonces, vete y no peques más. Tienen estas palabras que darnos la idea clara de que no ha sido Jesús quien las ha dicho, ha sido otro. Es igual. Está ahí la gran verdad. Vete y no peques más. ¡Caramba! Esto es un consejo de liberación total. Esto sí que es teología de liberación. Porque no, dice Jesús, que tenga que acudir a una religión determinada. Que vaya a misa, que me haga protestante, testigo de Jehová, judío, mahometano, ¿no? Vete y no peques más. Bien. Entonces, ahora me falta pensar, analizar por mí mismo, ¿qué entiendo yo por pecado? ¡No! Lo que me dicen las religiones. Porque ellos van a sus intereses. Sino, pecado. Más pecado es una cosa mal hecha. La cosa está clara. Mal hecha. Entonces, no puedo robar, no puedo matar, no puedo, si es hombre, violar a la mujer, en este caso, o la corrupción de menores, o la estafa, todo esto, la persona misma lo ve delante. Esto es la parte negativa, es lo malo. Ah, bueno, lo dejaré. Me voy a las mías bien, vete a las tuyas. Pero ya no puedes analizar estas palabras de Jesús. Pero si las analizas y tratas de seguir aquella gran verdad, aquella sabiduría que la ha dicho el carpintero de Nazaret o la ha dicho Miguel, es lo mismo. Vete y no peques más. Entonces, si no peco, procuro no hacer daño a nadie. Caramba, estoy en la religión verdadera. Entonces, ¿qué pasa aquí? Sobran las religiones, sobra la cultura, la llamada civilización, sobra los libros, sobra la Biblia. ¿De qué sirve? Si leo la Biblia toda mi vida y soy un perfecto sinvergüenza. Dije en una ocasión, y esto lo he contado muchas veces, a dos testigos de Jehová, imaginemos que yo estudio la Biblia con vosotros, me hago testigo de Jehová, en una palabra, pasan unos meses y la Biblia, y vosotros mismos me diréis, caramba, Caetano, ahora ya te necesitas que te bauticemos, tú eres ya un testigo de Jehová, y me bautizáis, ya soy testigo de Jehová, me vais de casa en casa y predicar, soy testigo de Jehová. Pero resulta que no creo en Dios Jehová ni en vosotros, pero no digo nada. Lo hago por mis conveniencias materiales, por negocios, por lo que sea. Os engaño. No soy testigo de Jehová. Y sin embargo estoy con vosotros y en vuestra organización. ¿Qué pasa aquí? ¿Soy testigo de Jehová? Y aquellos dos se miraron y me dicen, hombre Caetano, no serás un testigo de Jehová, serás un falso testigo de Jehová, que nos estarás engañando a nosotros. Pero a Dios Jehová no lo engañas. ¡Ah! Entonces yo tengo que procurar estar bien con Dios. Vosotros sobráis. Porque si os puedo engañar, que es el mismo caso que presenté o planteé la cuestión a un sacerdote católico. Si yo tengo 10 pecados y te digo 9, ¿qué pasa? Hombre, te daré la solución. Vete, reza una vez María, un Padre Nuestro y tal, yo te perdono, y me has engañado. Pero no has engañado a Dios. Ah, entonces si puedo engañarte, ¿qué necesidad tengo yo de confesarme contigo? Me confieso con Dios y ya está. Ya que el hombre se queda así y me dice, bueno, pero ¿y cómo lo haces tú? Muy sencillo. Señor, Padre, Maestro, lo que quieras, tengo aquí en la memoria 10 pecados. Te pido perdón, pero si hay uno o dos más que yo no recuerdo, yo te pido perdón también de esto que no recuerdo. Ahí tenemos la confesión verdadera. No interesa esto. Porque a través de la historia católica, el Papa mismo, no importa ir muy lejos, las animaladas que se han arreglado con esto de las confesiones, y al negocio sucio ya ha habido. Pero si te confiesas en Dios, no necesitas al ser humano. Además, en la Biblia hay unas frases muy acertadas, en el llamado Antiguo Testamento. Y dice el profeta, sea Dios veraz, todo hombre mentiroso. Entonces, el hombre puede mentir. Dios no miente. En mi edad y en vuestra edad, ¿habéis visto alguna vez que Dios nos haya mentido? No miente Dios. Esta mujer ha sembrado tomates y han salido tomates. No han salido caracoles. Donde se siembra se recoge. Dios no engaña. Yo no he visto nunca salir del mar, por ejemplo, pescar caballos, pescar conejos, no. Peces, lo demás en la tierra. ¿Qué pasa aquí? Este orden, y nos dirán, esto es natural, es la naturaleza. Pardaleros, ¿y qué es la naturaleza? Es Dios. Dios no engaña. Ya veis este sol. Ahora pica fuerte. ¿Y por qué no pica fuerte en el invierno? Tiene su tiempo, su cosa, su matemática. Año tras año, siglo tras siglo, y pasan miles, millones de años, y el sol está ahí, la luna, los mundos, los planetas, y todo lleva su ritmo. Él no engaña. ¿Qué pasa aquí? Estos días pasó por aquí encima una nube, pero no era una nube natural. Era una nube natural, pero ensuciada del fuego que había por allí arriba. Dios no nos engaña. Es que hay un terremoto. No me engaña. Son las cosas naturales del mundo, de la vida. ¿Qué pasa? ¿Cuántas veces nace una criatura? Un niño o una niña. De una forma deformada, una cabecita que no marcha, y hay cosas. Y Dios tenía que enviar esto, que parece como un castigo. No. Está ahí la cosa. Pero, ¿qué pasa con esto? Sus padres, sus abuelos, y hay tanto que meditar y discutir sobre estas cosas. Así es que el hombre sí puede engañar. Y entonces, con este mensaje, cuántas veces he dicho, supongamos que yo hago el comentario, y yo no soy Cayetano, soy otro, y yo digo, caramba, este mensaje para mí, muy bien, lo entiendo, y lo entiendo en este sentido de que dice que ha visto a Jesús, que cojea, que es, dejemos esto, pero caramba, esto que acción, no tanta literatura ni tanta cosa, vivir la vida, y ya está. Ya está. Pero cuesta esto, cuesta, porque hay que ver cuántas veces hemos dicho por allí que aquellas personas que tienen un montón de millones, dinero, millones, en el banco, pero hay otro tanto, también millones de personas, que tienen millones de dinero aquí. El egoísmo. Es bastante difícil coger la cruz de Jesús. Toma tu cruz, ven, sígueme. Bienaventurados vosotros los pobres, porque vuestro es el reino. ¿Y por qué es el reino de los pobres? Pero la cosa está clara. No se puede servir a Dios y a las riquezas. ¿Dónde está vuestro tesoro? Aquí está vuestra mente, vuestro corazón. Entonces, ¿qué pasa aquí? Mi hermano que ha trabajado en las pompas fúnebres durante 30 y pico de años ha ido a buscar mucha gente muerta, hombres y mujeres y de todas las edades. Él nos puede decir que a través de tantos años de ir a buscar muertos, ¡nunca ha visto ningún muerto llevarse billetes de banco, casas, tierras, coches, oro, plata! No, al contrario. Un anillo de oro que no la... a ver, le dice la familia, a ver si podemos quitarle el anillo. O un diente de oro, a ver si... porque si no, el enterrador también se lo quitará, si puede. O sea que no se llevan nada. ¡No nos llevamos nada! que tanta comedia y tanta ilusión en acaparar. ¿Por qué? Porque cuando los sinvergüenzas lo hacen con guante blanco y están robando naciones enteras y bombardean y sacrifican a la humanidad, nosotros como seres humanos pobres tengamos lo que dice este tipo de Roma. Tengamos dignidad, seamos seres humanos con dignidad, digamos las cosas claras. Y vosotros los jóvenes, pues, ejércitos, objeción de conciencia, y religiones, darse de baja de todas las religiones, votar, que voten en Santa Rita. Ahí está, traer muchos hijos al mundo, ¿no? Uno. Dos máximo. Y si no se tiene trabajo, no, ninguno. Ahí. Si es necesario, abortar. ¿No os dais cuenta que el capitalismo, sobre todo con su voz cantante, que es la religión, y en este caso en España el catolicismo? No. Y ahora han creado, he visto en la prensa, un grupo, no sé si es el mismo o si es otro, pero vida. Y tienen un centro aquí en la plaza Santa Eulalia. Pro vida. Y yo estoy a favor de la pro vida. Y a unos médicos del paseo marítimo que tenían un centro, no sé si es el mismo, y dije, sí, estamos a favor de esto. Pro vida. Desde que nace hasta que muere. Nadie tiene que disponer de la vida de estos seres. Nos metéis en el cuartel, disponéis de ella, a matar gente en tierra, así. Ha muerto por la patria, ha muerto en acto de servicio, ha muerto... No. ¿Quién eres tú para disponer de la vida de otros? Ahora, si él quiere meterse en el barro, allí ya... Y que tenga, si sea mayor de edad, ya se arreglará. Pero, ¿quién eres tú para quitar a mi hijo? O sea que la madre puede decir más que el padre. Lo he parido, lo he cuidado. Me he sacrificado muchas noches. El niño ya ha ido creciendo, lo he limpiado, he sufrido porque ha tenido ahora esto y lo otro, y ahora un médico y tal. Y cuando es mayor, cuatro sinvergüenzas cargados de medallas y armas se lo llevan y en una guerra lo matan. Después, la señora, su hijo ha muerto en acto de servicio. ¿En acto de servicio de qué? ¿Dando golpes de Estado? ¿Interviniendo en otras naciones como en Yugoslavia ahora? ¿Qué es esta barbaridad? ¡Tengamos dignidad! Y seamos cristianos de Cristo, pero de verdad. No católicos del Papa ni protestantes del Lutero. Cristianos de Cristo. Y para esto sobran libros, sobre toda la comedia intelectual humana. Los grandes sabios de la tierra. Y al fin y al cabo, ¿qué pasa? Estos grandes sabios. ¿Qué harían sin estos tomates? No podrían vivir. Si es que es tan sencilla la cosa. Es una locura. ¿Qué? Ahora ya vosotros también. María, ¿qué dices? Aquí hay... Hola, señor. ¿Qué haces ahí? ¿Me es igual? ¿O tú, María? Sí. ¿O tú? Es igual. ¿Ve? Dios, la ciencia de la religión. El científico Carlos dice, antes de situar fuerzas espirituales detrás de los hechos difíciles de explicar, es mejor ahondar en la experimentación para lograr explicarlos como es el natural. Aunque la vida sigue siendo un misterio, confío que a finales del siglo puedan explicarse las conexiones neuronales que permiten el sueño en el que se ve la realidad y el pasado. Copiado del periódico El Día del Mundo, viernes 7 de mayo de 1993, dando la noticia de la conferencia de Crick en Palma de Mallorca. Y aquí está nuestra aclaración. Soy un obrero de SEO, ya jubilado pero bastante conocedor de los cristianos, y al mismo tiempo humano. Todas las religiones enseñan o predican las cosas de Dios. Los científicos lo hacen buscando a la razón de todo. El origen de la vida, el universo, el cerebro, etcétera, y chocan con los dogmas de la religión. Y esto es porque los científicos, los predicadores religiosos o dogmas de la religión,

Esto el físico solamente de nuestro mundo. ¿Os dais cuenta? De la pequeñez física de lo que llamamos mundo. Después sobre esta tierra, una serie de individuos que viven, que vivimos, llamamos seres humanos, llamamos en conjunto la humanidad. En este mensaje digo una palabra que seguramente será muy fuerte, sobre todo para estos señores intelectuales, para escritores, para los papas, cardenales, para los grandes de la ciencia, porque de una forma muy sencilla digo que esta humanidad está en estos momentos, en la infancia. En la infancia humana. O sea que todo lo que está pasando es normal, porque es la infancia. ¿Habéis visto un niño pequeño? Una niña pequeña, 2 años, 3 años, 4 años, hasta ser 5, 6 y 7, pero vamos, estas edades, la Esther misma, nuestra nieta, estropeando cosas, tirando cosas, poniéndose a patear, sentándose en el suelo, llorando, bueno, en el suelo no solamente de la casa, hasta en la pastelería, si la madre no le da un pastel, un caramelo, lo que quiere, y pegándose con otros niños y niñas, y todo, una cosa es normal, es una pequeñez, o sea, la infancia. Entonces, la humanidad, estamos aquí en la infancia. Lo que pasa es que de vez en cuando vienen a esta infancia, a esta humanidad, algunos seres un poco adultos, en este caso podemos llamar hermanos, un poco mayores, y a través de la historia humana tratan de decir: no seáis tan malos, niños, venga, venga un poco de orden. Pero saben, porque tiene que ocurrir así, hasta que vayan creciendo. Yo me meto en este mensaje y lo discutiremos cuando tengamos las copias hechas, pero hay una serie de cosas que son muy difíciles de entender. Pero muy difíciles. ¿Cómo se puede entender que tengamos la idea de un Hitler o un Franco, un niño malo, una cosa normal, que tenía que pasar aquello? Choca con la mentalidad nuestra, choca con eso. Pero es así. Hasta que vaya creciendo la cosa. Claro, que muchos después, al crecer, les dicen: no, no te quedes aquí, te vas a otra parte, a otro mundo. Pero también hay otros que dicen: sí, puedes quedarte allí, o puedes volver. Pero dejemos todo esto y vayamos otra vez a esto de esta carta, que resulta que escriben una carta este señor que escribe libros, un escritor. No está de acuerdo conmigo, además encuentra que yo no tengo estudios para decir las cosas. Bien, de acuerdo, todo lo que quieras, amigo, pero ¿dónde queda tu espíritu? ¿Cómo se atreve este hombre a venir aquí, la torre, con sus estudios, y decir que ha visto a Dios sentado en un trono? ¿Cómo se atreve este hombre a venir aquí a decir esto? Y después a Madrid y a Barcelona y tal, y el otro día por la tele, en un programa que daba, que diremos, lástima, nada menos un programa cómico como es 1, 2, 3, salir allí la torre diciendo que ha estado ahí viendo a Dios. Estamos aquí reunidos. ¿Quién de vosotros ha visto la vida? ¿Habéis visto la vida, tú, María? la vida. Y la electricidad, ¿quién la ha visto? Vemos las bombillas encendidas. Pero si miramos los hilos, los cables, ¿qué vemos? Cables. Aquí se lo tocamos y es otra cosa. Pero ¿qué vemos? ¿Cómo puede ser con los ojos físicos ver, supongamos, lo que se dice en el astral, el espíritu? Pero que con los ojos físicos ver el espíritu. Sí, a tu lado veo espíritus. ¿Cómo? Con estos ojos. Dios es espíritu, y los que le adoran en verdad y en espíritu, es necesario que adoren, ha dicho Jesús. Dios es espíritu. Espíritu no lo ha visto nadie jamás. Y el apóstol Juan dice, y si nos amamos unos a otros, Dios está con nosotros. Porque ya dijo, Dios no lo ha visto nadie. Esto lo dice Juan mismo. Y hay profetas que han dicho, ha dicho el Señor que pasará y solamente podremos verle su espalda o su mano, pero no podremos verlo cara a cara. Claro, tiene que expresarlo de esa forma romántica, que vemos su espalda, su mano. Sí, lo vemos la espalda, vemos la mano. A caramba con este dichoso tomate. Yo veo la mano de Dios en el tomate. Ahora ya podemos escuchar a los teólogos católicos y protestantes que dirían, hay que ver, esta gente escuchando a este pobre hombre diciendo tonterías. Ahora resulta que ve la mano de Dios en un tomate. Sí. A lo mejor Teresa de Jesús me entendería, o Juan de la Cruz, o Francisco de Asís. Me entendería un poco. El hermano sol, la hermana piedra, el hermano perro, el hermano lobo. Y Teresa de Jesús hasta de ahí dice, hasta en la olla, en el puchero, está Dios. Ah, ah, mujer, tú tienes ideas muy profundas. Lo que pasa es que no comprendo yo, nunca he comprendido esto. ¿Por qué aquella mujer seguía la línea católica y haciendo conventos y... Pero a veces he pensado y he dicho, sí, tenía que hacerlo. Había una razón muy fuerte. Era judía, esta mujer. Teresa de Jesús, ¿lo sabíais? Era judía. Sí. Y la convirtieron al cristianismo católico, pero a la fuerza. Bueno, era su familia y era Teresa Ahumado, Toledana o Toledo, no sé, había unos apellidos. Si aquella mujer de haberse apartado un poquito, no, no quiero hacer convento, la habían quemado viva enseguida. Sin pensarlo. Y entonces, a veces, han tenido que sucumbir, pero, ¿cómo? En la olla está Dios. ¡Caramba! ¿Veis la mano de Dios con el tomate? Y no sé si os he contado, ahora viene bien porque hay personas que no lo saben, aquel programa catalán de magia, cómico y de magia, Magia Andreu, que de Short Master, ¿no suena el nombre de Short Master? Y entrevistaba a algún personaje y un día, caramba, a un cocinero. Y siempre la misma palabra al final. ¿Y tú o usted qué opina de la magia? ¿Cuál es la magia de la vida? Y aquel cocinero dice, yo no sé, pero la magia de la vida, a veces he pensado con, podemos pensar con una sandía. Y metes ahí la pepita, aquella, la tierra, aquello crece, es verde, es blanco, roja, las pepitas negras, O sea, tiene azúcar, es dulce, es buena, tiene colores. Y ha salido ahí, magia. Un cocinero. Yo para mí, cuando escuché esto, cocinero, tú eres un verdadero teólogo. ¡Caramba! De las cosas de Dios. ¡Un verdadero teólogo! Y se gana la vida, pues, haciendo cocinas. Comidas. Cocinero. Ahí. ¿Os dais cuenta de la sencillez del Evangelio de Cristo? Tan complicado como lo han hecho. Y en este caso podemos decir, sí, también lo mismo, del budismo. El agua que yo doy es la que sacia la sed, dice Buda. Y lo dice a sus seguidores. No como esta agua, que esta no sacia la sed espiritual, sino la física. Y a una niña que sacaba agua de la fuente. Pasan 500 años, Jesús repite lo mismo con los apóstoles. Dice, esta agua que la mujer samaritana que sacaba agua, esta no sacia la sed espiritual, la primera, sí, el manantial. Hay un mensaje para ti que yo hice una vez del manantial, el agua pura, limpia, que baja de la montaña ahí, después hace ya torrente, hace río, en fin, la gente se mete ahí, la ensucia, quiere beber agua limpia. ¿No ves que todo esto está sucio y esto se ha metido dentro, están nadando y estos pescando y quieres beber agua limpia, pura? Jesús, ¿hasta dónde sale el agua, el manantial? Y ahí puedes beber con las manos. Para esto no necesitas estudios. Vivir la vida sin ensuciarla, esto está al alcance de todo ser humano. Porque a veces hemos dicho, procuremos ser máquinas de tren, no vagones. Vivir la vida sin ensuciarla. Ahí tenemos el cristianismo. ¿Qué pasa ya? Os toca a vosotros, ¿eh? Revienta, revienta. Revienta, ¿eh? Quería decir. No, quería decir antes algo, pero yo siempre soy muy breve. Revienta. Bueno, yo te seguiré. Tú entiendas, hay algo. Pero ahora ya se me ha olvidado un poco, porque lo tenía que decir en el momento. Que a Dios no se le puede leer. A Dios, o sea, el amor se vive, no se lee, quería decir. Ya está. Se vive, es acción, el amor. En la vida. Como dicen uno de acción en. ¿Cómo es? Ayuda en acción. Como dicen esos de Cáritas y un grupo católico. Ayuda en acción. Ellos piensan en la acción tuya de darme dinero. De paso a ello. No, no. Lo tiene apuntado. Esta acción no. Y también en las acciones que tienen en la bolsa. Eso también. Ah, esas son acciones, es verdad, también son acciones. También es forma de actuar, ¿no? De accionar. Acción directa. Con cada periódico ayuda en acción, porque se pone mucha gente también. Y el otro día, no sé si lo viste, y hubo un señor que es de Barcelona que está pidiendo el derecho a morir. Sí, la eutanasia. Lo habíamos comentado antes. Dijo que lo que más le dolía, claro, lo que pasa es que él lo asociaba al cerebro. Dice que por las noches, dice, no sé por qué, siempre sueño que estoy volando. Y claro, después vengo y me encuentro aquí atado, tal y cual. Dice, qué malas pasadas me está jugando el cerebro. Y yo no sabía si escribirle, pero digo, ya este hombre es un que ideas tenga también, ¿qué le vas a contar? Y también, yo también por experiencia propia no le puedo decir nada, ¿no? Y me llamó la atención esto de que dice que cada noche volaba, dice, no sé si ustedes han tenido esta sensación, pero yo cada noche vuelo y corro y salto y paseo. Y hay una película sobre la guerra del Vietnam, que es preciosa. Preciosa, yo la he visto un montón de veces y es una de las cosas que el hombre está en su vida. No sé, es un señor que está paralítico y dice, yo sueño y nunca estoy atado a la silla de ruedas. Yo camino, pero cuando vuelvo estoy en ella, ¿no? Tú dices la de Fonda. Sí, es preciosa. Y te ves te quedas alucinada. Digo, esto tendrían que enseñar a los niños, no tanta guerra, tanta filosofía rara, ¿no? No, la realidad. Eso es lo que se consigue en una guerra, ¿no? Y cuando les dice a la gente joven, ¿no? Porque está en un colegio, ¿no? Dice, en la guerra lo único que se puede aprender es ver morir a un amigo en tus brazos, que no puedes hacer nada. Matar gente que nunca has hecho. Y que nunca has hecho nada. Y te quedas, y luego vivir con todas estas ideas en tu cabeza, ¿no? Porque luego tienes que vivir. Las actividades que él había hecho. No, pero eso está muy bien, porque allí te demuestran lo que es, que ahora Caetano lo ha explicado sin querer, pues te demuestran eso, muertos por la patria o la medalla, porque no sé si lo habéis visto, pero que va un mayor a un colegio, debe estar sentando a los chicos para que vayan allí, que se presenten voluntarios, porque tendréis medalla, y el compañerismo, y les da una cosa maravillosa acerca del ejército, y entonces entra él con la silla de ruedas y dice, y os puede pasar esto, y ver morir a vuestros compañeros, y entonces les cuenta todo lo que, ¿no? Muertos por la paz, que es lo que estábamos hablando. No lo bonito de la película, sí, sino la parte más negativa o real. Claro. Y está muy bien esa película, está muy bien. Yo es que debe estarlo. Tuvo tres Oscars. La guerra del Vietnam. No, sí, que, sobre es la que es la parte real de esta, porque mucha gente que no ha quedado. Que ha comentado Juan Carlos. Una de las razones que alegaba para quererse morir, que él tenía derecho a disponer de su propia vida, así como él alegó que el Estado dispone de nuestra vida. Y es un agente extraño a él. Y sin embargo, ¿por qué él no podría decidir de morirse? Si el mismo Estado envía a las personas que él mismo no podía decidir. Esta persona hacía 25 años que estaba tumbada en una cama sin poder mover nada de su cuerpo. Entonces, pide el derecho a no se puede alimentar por sí mismo. No puede hacer nada por sí mismo. Entonces, pide el derecho y a porque dice que es. Que es un derecho que no le pueden quitar, es una libertad suya que solo puede elegir él. Porque si él pudiera vivir por su cuenta, bueno, pero. ¿Eso es alguien por la tienda? Sí, en TV2, un programa de un par de señores que pedían este derecho a morir porque hace muchos años que están tumbados y no pueden mover nada de su cuerpo y su vida se reduce a una cabeza y pensar continuamente. Pensar, pero nada más. Pero esto yo decía en relación a lo que ha comentado Cayetano sobre la cosa esta de que. De la gente esta de provida, de que lo oscura, lo comentaba Cayetano, ¿no? De que hay que proteger la vida desde que nace hasta que muere. Sí, pero hasta que muere, ¿eh? Sí. No solamente pero, nace claro, y que se muera de hambre. Este señor, pues no le dejan morirse, sin embargo a otros sí que le dejan morirse en o de hambre y al otro lo pondrán a muerto. Hay muchas maneras de morir. O de hambre, o morir de hambre, lo condenan. Y lo dejan morir. Y no dicen nada. Es imposible. Y un momento, y en esta vida, claro, ¿cómo te van a dejar elegir? Si no te dejan ni dar un pie sin consultar con ellos, con los que siempre mandan. O sea, si no quieren ni que mueva un pie por ti mismo, ¿por qué esta? Ellos se piensa que está condenada, que no está hecha para pensar por ti mismo. Claro, es increíble. Unos que te condenan a morir y otros que te condenan a vivir. Y en medio de ellos tú no puedes decidir. Eso es el colmo ya del cinismo. De la estupidez y del egoísmo humano. Del egoísmo humano, sí. De la maldad humana que hay. O sea, yo voy a contar, bueno, es una anécdota de eso, no es mentira. Allí en el pueblo uno que está paralítico. Y estaba un día fue a misa, que no va a misa ni nada, pero el día yo puedo entrar a la iglesia. Y ahí estaba en la homilía el cura hablando y no sé qué, no le mando, y hemos cabido en el silencio y salta en voz alta y dice, eso que estás diciendo todo es mentira. Y se lo lleva, y lo han tenido en el manicomio, y no está loco ni puñeta. Ya. Liberación de la contra al cura, eso es claro, pero a voz alta, el deseito. Sí. Lo conoce, lo mismo que lo conoce, y está, y empezó a voz alta, en la iglesia todo el mundo en silencio, eso que dices es mentira. Y lo llevaron a la manicomio. O te comportas como un borrego o estás loco. Sí. Si quieres obrar por ti mismo o pensar. Pero otra cosa, para que no lo sepa, la empresa ha cerrado. ¿Lo ves? ¿Eh? ¿Y ahora, Tony? Otro parado más. Otro parado. Y ahora dentro de 4 o 5 meses en el pago. Porque ahora se ve que van las cosas muy lentas y hasta... ¿Cuánto? ¿Qué has estado? Bienvenido al club. ¿Cuánto está? ¿Cuál? Entre 4 a 5 metros no podrá entrar en el paro. ¿Y por qué? ¿Por qué? Porque ahora las cosas funcionan así. Y mientras que no, poco a poco. Y mientras tanto, pues supongo que me iría a comer asfalto o ya que se ve que todo lo que venga a hacer carreteras, pues iremos a comer. Hay una sala picadita. No, pasa. No, hay que esperar 2 o 3 meses. Algo expedito se irá. Si 3 o 4 meses hay que esperar la vida. Si la computadora va bien y si te lo pone bien, te llega. Y si no te llega, pues paciencia que. O buscar otra cosa. Hoy en día. Estamos arreglados. Solo imaginar uno de los posibles. La inventada de la americana. ¿Qué vas allí? Nadie. Ya se ha juntado con todo el dedicado. Ya está.